Sonoreada 54. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta Sonoreada número 54, la última del año. Pues estamos comenzando este programa en, bueno, estrenamos este sede acá con unos buenos compas, Roots Home, podría decirse. Bueno, pues ya andamos por acá en esta Sonoreada, en el programa número 54. Estamos a 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nada de broma de lo que vamos a decir por acá. Pues vamos a estar haciendo un recuento de lo que fue este año en general, para los mexicanos, y en particular, bueno, pues estaremos recordando algunos invitados que tuvimos aquí en la banda sonora. ¿Cómo estamos, comadre? Buenas noches. Saludos, buena noche a toda esa banda sonora que nos acompaña este jueves. Este jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, a ver si alguno no ya lo timaron por ahí con algún préstamo, con alguna broma pesada. Pues sí, como bien dices, Tlacuilo, ya es la última del año, la última sonoreada de este 2017. Y bueno, pues estaremos en este recuento de lo que fue pues estos 12 meses, tanto para la banda sonora como pues para nuestro país. Este año fue, la verdad, bastante complicado, sobre todo en fenómenos naturales, o bueno, resaltando los fenómenos naturales, ¿no? Los huracanes, las inundaciones, los pasados sismos de septiembre, y bueno, pues también de varias cosas chuscas acá con nuestros gobernantes. Entonces, pues estamos contentos de estar estrenando esta sede, de estar acá de invitados. Muchas gracias a los anfitriones, siempre reciben muy bien cuando uno viene a visitarlos, muchas gracias. Y bueno, pues esto es la Sonoreada 54 acá este jueves 28 de diciembre. Un gusto que nos estén acompañando a toda la banda. Bueno, pues vamos a empezar ahorita ya esta sonoreada. Queremos mandarle un saludo allá al buen Pajarito, a la buena Liz, también a David, ¿no? David y Yuli. Y estamos aquí con la banda, con la güera. Y bueno, pues ahorita en un ratito más ya viene para acá el buen Rutska. Bueno, pues vamos a empezar con esta sonoreada número 54. La última del año, despidiendo el 2007 con algo de frío. Y bueno, con un sustito que nos metieron el 25 de diciembre, que sonó la alerta sísmica. Pero no pasó nada, ¿no? Comenzamos con esta sonoreada número 54, no le cambie. Saludo al reggae ambulante que está cumpliendo en el 2018 10 años de andar chambeando. Un abrazote a esos compas bien chambeadores. Todos los mandamos felicitar, un abrazote desde acá. Y bueno, parece ser que ya se está prendiendo el ánimo. Vamos a comenzar con esta sonoreada número 54. We'll be right back. Y bueno, pues ahí está, lo que sonaba de fondo es Mujer Soy, de Las Cafeteras, un grupo chicano que anda por allá en el gabacho, en varias partes, en varios estados, la verdad no podría ahorita decir exactamente en cuáles, sin embargo ha sido una de las canciones que más hemos puesto en este año 2017 acá en la banda sonora, sobre todo en Historiando. Y bueno, esta rola de Mujer Soy, de Las Cafeteras, en un mix con Yucucito, remix, está bastante bueno, la verdad, me gusta mucho. Ojalá ustedes también la disfruten. Y bueno, pues, saludos, saludos a la banda que va llegando. A ver, sí, bien, todos, pues va llegando el buen Rutzka, que andamos por acá de visita también en esta buena casa, con esta buena compañía. Y bueno, pues, les comentaba también que este año, este 2017, hubieron, pues, algunas ausencias que fueron sobre todo pues de orden obligatorio, tal vez por ciertas compromisos, ciertas responsabilidades que tenían que cumplir nuestros compañeros. No sé si se acuerdan de la buena Sandy, de la buena Sand, que estuvo con nosotros durante la, podríamos así decirlo, primera temporada de la banda sonora, ¿no? A finales del año pasado, y bueno, que nos acompañó en varias sonoreadas. Un saludo a la buena Sandy y a esa bella familia, González Ponce, que la verdad, pues no sé, para este barrio significan mucho, va un abrazo para todos ellos. Y bueno, también el buen Charles Calavera y la buena Carencia, que tuvieron, pues por cuestiones de trabajo, pues tener que dejar ausentes un poco estos micrófonos, ya regresarán sin duda, son parte fundadora, parte fundamental de la banda sonora. Están esperando bebé, sí es cierto. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, el Facebook es bastante comunicativo, así que están... Así no, cierto, no es broma, no es porque hoy sea 28, no es Santa Pal- no es Te Atrapé Palomita, sino que en verdad están esperando a un bebé, qué bueno, familia, que la verdad es muy linda, muy apapachadora, y bueno, pues va un abrazo para ellos también, y pues por cuestiones de chamba no pueden estar acá en estos momentos, y bueno, pues sin duda ellos han formado parte de la banda sonora. Pero también este año tuvimos dos muy buenas incorporaciones, las cuales estamos... pues muy contentos, y la banda sonora pues ya nos explicaría sin ellos. Una de ellas es la buena Liz, con sus cápsulas de arte y todos estos temas que tienen que ver con el arte y la cultura en nuestro país, sobre todo esa arte que no está en los museos, sino en las calles, y que la hacen personas como nosotros, que viene pues a contarnos eso cada jueves, la buena Liz, y que también para el Barrio Conciencia es sin duda una... de los integrantes más jóvenes, más propositivos y más activos. También va un abrazo para esa familia, para la buena Liz, una familia bien chida. Y tuvimos, pues, cómo no, al buen Rutzka con esta sección, este programa, pues, de música, de baile, ¿no? Ska, reggae, que vino, pues, también a poner un buen ritmo. José Adán, el buen Pepe Adán, siempre disfruta, nos ha comentado en varias ocasiones, saludos para él y para la familia también, que pues disfruta mucho de esta música, que se pone a bailar. ¿No es así, mi querido Tlacuilo? Ah, bueno, muy bien. Perdón, perdón. Sí, pues sin duda, pues compas atendiendo, ¿no?, sus proyectos, poniéndose a chambear. Y bueno, pues por momentos se tienen que separar un poco de pues este proyecto de comunicación. Pero bueno, los caminos siguen paralelos. Ahí andamos y bueno... Las 50 sonoreadas se festejaron allá, ¿no? Con el buen Carlitos en las alitas Loco Wings. Acá unas, no son alitas, estas sí son alotas. Ahí en Avenida Tláhuac, justo a un costado del Metro San Andrés Tomatlán. Cuando ande por acá, bueno, pues dése una vuelta, verá que va a volver. Muy ricas, la receta de la casa. Entonces, bueno, pues ahí andamos, no están acá cada jueves, pero bueno, ahí seguimos. Y bueno, también otros compas, ¿no?, que han andado por acá, pero bueno, pues el exceso de chamba, ¿no?, nos de repente nos absorbe. Bueno, pues son los carnales de Al Son de la Ciencia. Nenotoca Cofame, la buena Julie y el buen David, también fundadores de esta banda sonora, han andado por acá. Y bueno, pues por chamba, bueno, pues ahorita no andan, pero bueno, seguimos andando. También los corresponsales, ¿no? Hemos tenido por ahí dos corresponsales, bueno, tres corresponsales del pedal. El buen George y la buena Vane, ¿no? El George transmitiendo desde allá, desde la ciclovía de Puebla. También se echaron ahí un como periplo en bici toda Baja California. Y bueno, pues ahí contando la experiencia, han dado por acá, buen Jorge Iván, y bueno, pues el buen Cabe, ¿no? Un saludo a él, donde quiera que esté, el Cabestre, que bueno, pues también hablamos en este año, me parece, de la explosión de la petrolera de Pajaritos, y bueno, pues que si había sido un accidente, que si no, bueno, pues todo apunta a que fue negligencia, falta de mantenimiento, y bueno, pues el Cabe, que chambea allá en gasoductos, bueno, pues más o menos, pues nos platicó su experiencia en aquella sonoreada. Un saludo a él donde quiera que ande, y bueno, pues cómo olvidar al buen Gobe. Claro, el buen Gobea, que estuvo al principio en los controles, controles de producción de estas sonoreadas, de las primeras sonoreadas. Las puede encontrar ahí en la página de archive.org, para aquellos que pues el idioma inglés no lo manejamos mucho. Y bueno, ahí está todos los programas de la banda sonora. Los publicamos cada semana. Les ponemos el post, ahí el link, en nuestra página de Facebook de la banda sonora. Que también por ahí traemos una notición que ya ahorita nos contarán, que está bastante bueno con respecto a la página. Pero nos pueden encontrar ahí. Entonces, sí, el Gobe anduvo con los controles en las primeras transmisiones. También estuvo tirando chancla. Los compas, David, el buen Pachuco y la buena Maripulques, que andaban también literalmente tirando chancla. La verdad, ellos son de gustos de andar viendo los eventos culturales, musicales, artísticos. Y bueno, pues nos traían las primicias a veces de algunos de estos eventos. Nos traían la cartelera cultural. Y bueno, pues también por cuestiones de chamba, educativas y pues otra serie de compromisos, se han alejado un poco de estos micrófonos. Sin embargo, pues acá siguen los micrófonos. Sí nos han ido a visitar en algunas ocasiones, es un gusto tener la cabina llena. Y bueno, pues va un abrazo también bien fuerte para todos, aquellos y aquellas que han formado parte de este proyecto que surgió pues hace, en abril del año pasado. Y bueno, pues no sé, es un gusto que poder ir generando lazos comunicativos, lazos de unión entre la banda, entre los vecinos, compañeros, personas que nos encontramos por diferentes razones, de diferentes puntos, y bueno, pues es un gusto coincidir aquí. Y bueno, eso es por parte de acá, de los que estamos de este lado del micrófono. Sin embargo, igual ahorita vamos a escucharnos una rolita, y cuando regresemos, pues hablar de aquellos radioescuchas que nos han acompañado, que nos hacen seguir sintiendo ánimos de poder transmitir cada jueves, que nos alientan, que nos han hecho críticas también constructivas, que sin duda funcionan, son fundamentales para poder ir mejorando, ir creciendo, y bueno, que pues son esa otra parte fundamental, esa dualidad de la banda sonora, los radioescuchas que nos acompañan cada jueves. Y pues va un saludo también para la buena Blanca Corona, que anda por ahí en el Facebook Live. Síganos en esa transmisión de Facebook Live, que andan por ahí. Y bueno, un saludo y un abrazo también a todos ellos y ellas que están esta noche conectados al Face, acompañándonos sobre todo. Y pues nos vamos a ir con esta rolita. Regresamos, esto es la Sonoreada 54, la última del 2017, no le cambien. Saludos para todas las mujeres del mundo. Al cocinar la cuita, mal que cuita, mal me da muy amate, chale papá te, maricare te ma, cuita ra el suira, ya o me me neta me chieta o ni a chule se pano, cuasi ya te ni va y cama, a ti ma cataco o ti se le, me mota y ne ya o me me neta me chieta o ni ne cocinar, chita chita chita, pine pine pine, pedo pine ya o me me neta me chieta o ni ne cocinela. Hete, cocinela, pan parios. Thank you. Cocinala. Ya estamos de regreso en esta sonoreada número 54, la última de este 2017, transmitiendo desde acá, Casa Rutzha. Bueno, pues estamos aquí, ya regresamos. Bueno, estábamos escuchando algo del Venado Azul y bueno, pues se trae a colación porque, bueno, pues ya lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Esta canción de Movimiento Naranja, y era una música que, bueno, pues había estado teniendo, bueno, cada vez más gusto. Bueno, pues ahora es tomada por un partido y, bueno, pues ahí lo adecúa para su promoción, ¿no? Para este año que va a ser electoral. Pero bueno, el 2017 fue un año de contrastes, marcado históricamente por los fenómenos naturales. Huracanes, inundaciones, un eclipse. Y bueno, pues los sismos, ¿no? Bueno, pero también ya estaremos hablando un poquito más de eso, a ver si podemos echarle una llamadita a nuestro amigo el buen David Olivos, ¿no? Porque pues todos dicen, ¿no?, que ante tanto fenómeno pues se va a acabar el mundo y bueno, ¿no? Entonces ya algo tendrá que decirnos nuestro buen amigo David y la buena Julie, un saludo para ellos. Pero bueno, el 2017 comenzó por, bueno, esto del gasolinazo, ¿no? Empezamos con marchas, con bloqueos a nivel nacional y bueno, pues por esta alza al gasolinazo, ¿no? Bueno, que finalmente, bueno, pues se está dando, hay alza en todos los sectores y bueno, no pasa nada, pero esto sí, pues fue marcado por las marchas el principio de año, fue por ahí de enero, febrero, ¿no? Las marchas muy, muy sonado esto del gasolinazo, ahorita, bueno, pues ya no se dice como mucho de esto. Sí, claro, pues era parte de esta pues obviedad que saltó a todas luces de que la reforma energética no iba a funcionar para bajar el precio de nada. El precio del gas LP, del gas que utilizamos en casa, también está subiendo. En cuestión de tanques que venden, el tanque de 20 litros está ya en $400. $400 rebasa por mucho a un producto que pueda ser consumido de manera periódica o de la manera en que sea requerida por una familia que tiene un ingreso de salario mínimo, aunque sean sus 80 pesotes con 70 centavos que no estamos ganando, los que ganamos salario mínimo, aún con ese gran aumento de 3, 4 pesos, pues no implica que podamos pagar, por ejemplo, un tanque de 20 litros de gas. Todo el mundo, bueno, se está diciendo que claro, el año que viene, en enero, pues siempre es el subidón de precios, el pasaporte va a subir, por ejemplo, y bueno, pues no nada más el pasaporte, habría que esperar todas las demás pues trámites y servicios que van a subir de precio, obviamente, y bueno, pues es parte de lo que... Una disculpa ahí a la banda del Facebook. Es parte de lo que nos espera, ¿no? Para el 2018, pero bueno, sí, fueron las gasolinas, que subió también, por ejemplo, el precio a lo largo, la inflación ha seguido creciendo, el dólar, por ejemplo, el año pasado, apenas ayer estuvo en 20 pesos con 15 centavos, uno de sus máximos históricos, porque la verdad, el dólar durante este 2017 ha estado bastante elevado, lo que indica que, bueno, pues, sube el dólar, y en tanto que el dólar es una de las monedas o la moneda más fuerte a nivel internacional, pues suben todos los demás precios, ¿no? Y con eso, nuestros ingresos pues se van haciendo cada vez más pequeñitos. Con los 2,000, 3,000 pesos que tuviéramos a la quincena, pues podemos comprar menos porque todo está subiendo de precio. Y bueno, pues fue así como recibimos la reforma energética a principios de este año. Y bueno, que no augura que vaya a cambiar para el año que viene. También este año se cumplieron ya 3 años, por ejemplo, me estoy adelantando un poco en tiempo, pero por ahorita es que estábamos viendo una noticia, me volvió a saltar a la mente. Se cumplen 3 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, 3 años ya, ahorita ya estamos en diciembre, ya son octubre, noviembre, diciembre, 3 años, 3 meses en que no sabemos ¿qué pasó con ellos? No sabemos cuál fue la participación de la Policía Estatal, de la Policía Federal, de los elementos del Ejército en la desaparición de estos compañeros, y que hay pruebas en que ellos estuvieron, pues, en que ellos participaron, pues, de alguna manera en el operativo a partir del cual desaparecen estos 43 estudiantes. El GIEI ya se fue del país, sin embargo dejó ahí varias líneas, varias pautas para que investigara la PGR aquí en nuestro país. Pautas que la verdad no han tomado en cuenta o toman en cuenta parcialmente. 3 años en que 43 familias viven en la incertidumbre, en la tristeza, en el dolor de perder un ser querido. Y bueno, pues la verdad es que todos pensamos que no nos va a pasar a nosotros, hasta que tal vez nos pasa. Y bueno, pues a esas 43 familias les pasó, han perdido a un hijo, a un hermano, a un nieto, a un papá, y bueno, pues no se sabe nada. Lo peor del caso, lo peor de esto es que, porque claro, hay decenas de miles de desaparecidos en nuestro país, tristemente, y a muchos de ellos, como a nuestros 43 compañeros, los ha desaparecido el Estado, es decir, también se cumplen 3 años, por ejemplo, del caso de Tlatlaya, que mataron a varios jóvenes, donde pues los que los matan o los que los desaparecen son parte de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas armadas del gobierno. Entonces, pues ahí la responsabilidad es aún mayor. Y bueno, pues también creo que recordar eso es una parte relevante. Y bueno, pues también está la otra parte, podría ser de los feminicidios, ¿no? Que también este año... Siempre han habido feminicidios y desde hace algunos años ya se ha estado tratando, sobre todo a partir de la guerra contra el narco o la supuesta guerra contra el narco, desde las muertas de Ciudad Juárez, por ejemplo, o asesinadas más bien, porque muertas no, de Ciudad Juárez, se ha venido tratando. Sin embargo, en este 2017 el caso de Lesbi en CU, por ejemplo, que fue muy importante, ¿no? Y que marcó sin duda el desarrollo de, pues no sé, de la investigación que haya sobre este fenómeno bestial, deplorable, ¿no? Como es el feminicidio. Nos vamos a ir una rolita y regresamos. Esto es parte del recuento de este 2017 aquí en la banda sonora. Saludos a todos aquellos que nos acompañan. Vamos y venimos. Yeah. dos. No. Seré curioso. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes, duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. Thank you. La Banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Estuvo este poema del gran, gran, gran Mario Benedetti, este poeta uruguayo que sin duda a más de uno, a más de una nos ha robado un suspiro y hemos robado sus poemas para entregárselos a las personas amadas o a las desamadas también, porque tiene uno que otro que, ah, cómo te duele. Y este, como bien dices, mi querido Tlacuilo, dedicado al imperio, dedicado a esas personas, a esos gobernantes ruines que tenemos todos estos países de América Latina, de África, de Asia, donde son sumisos con aquellos que son tan ingratos con nosotros, tan explotadores como lo son, por ejemplo, el gabacho. Y bueno, nuestros gobernantes son tan sumisos con ellos y con nosotros, tan duros, tan inhumanos. Ahí está este poema que se llama Seré Curioso. Muchas gracias, Seré Curioso, de Mario Benedetti. Y bueno, pues así regresamos a esta sonoreada número 54. De fondo suena también Transatlantic, así se llama la rola de New Jazz Quantic, uno de los grupos también que descubrimos durante este año 2017 para pues poder sonorizar estas sonoreadas, valga la redundancia. Y bueno, ojalá les gusten, y si les gustan échenle ahí una buscada en YouTube, que la verdad tiene rolas muy buenas. Saludos a la querida Lee Orozco, que nos está acompañando a través del Facebook Live, al buen Pepe Adán, claro, sin duda, de estos dos radioescuchas que hemos adquirido en este año. Un abrazo bien fuerte y apapacho para las familias. ¿Cómo ves, Tlacuilo, esta sonoreada número 54? Bien chido, comadre. Sí, un saludote a toda la banda que nos sigue, que nos mensajea, ¿no? Que nos hace el comentario. Oye, si oye así, pues muchas gracias a todos los tlacuileros y tlacuileras. Y bueno, pues comentaba Mario Benedetti, Seré Curioso. Es un poco de lo que vamos a ver, un acto de cinismo desde un punto de vista muy tlacuilero, lo que se viene el año que entra. Tiene mucho que ver porque, bueno, este año se vivieron las elecciones de el Estado de México, donde, bueno, pues brillaron, ¿no? Por lo puercas que fueron, ¿no? A todas luces, organismos internacionales vinieron a verlo, declararon todo lo mal que estuvieron, y aún así, bueno, pues Del Mazo es presidente, ¿no? Es gobernante del Estado de México, ¿no? Uno de los bastiones del PRI. Y bueno, pues creemos que es un ensayo de lo que se viene para este año, ¿no? 2018, que van a ser las elecciones, las que nos han tocado vivir personalmente. Bueno, pues han brillado por lo fraudulentas que han sido, y bueno, pues estas se pintan también. De repente aparece este candidato entrecomillado independiente, ¿no? Y que lo vamos a estar viendo por todo el país, y pues ya lo creo, ¿no? Y pues es otro títere más, ¿no? Que nos impone, pues estos señores gringos, ¿no? Nos imponen a estos serviles que con nuestra gente son tan duros. Y bueno, pues nos levantan campañas artificiosas, bueno, de sus rasgos personales, su historia. Pues échenle un ojo a la historia de este señor. Su papá fue de los cercanos a Salinas de Gortari. Échenle ahí, búsquenle la historia de este candidato. Bueno, pero poco tiene que ver el candidato que ponga, ¿no? Bueno, las fuerzas vienen, bueno, de empresas internacionales, bueno, que están allá, ¿no? De los gringos, malditos gringos. Estamos Acá, bueno, pues ya está. Acá estamos preparando ya también, o estamos estrenando un nuevo rayón acá con el buen Morska. Y bueno, nos acompaña también en esta sonoreada, pues una compañera que últimamente se ha vuelto, pues nuestra sombra, ¿no? Con mucho cariño nos está siguiendo a todos lados, pues la buena Moca, ya la conocieron por ahí, en la página del barrio, pues ahí está la buena Moca, pues anda por aquí ya ajetreado, ahí han sido los días, entonces está aquí echándose una pestaña en esta sede que nos dan ahora nuestros carnales. Qué mejor forma de cerrar el año, pues con este nuevo lugar, ¿no? Donde estamos transmitiendo. Sí, pues sin duda un gusto estar acá. Esta casa siempre es la pura buena vibra, la pura buena onda. La verdad, bastante a gusto se la pasa uno por acá. Y bueno, pues un gusto estar transmitiendo desde aquí la última sonoreada del año. Y sí, claro, también en Coahuila fueron elecciones, me parece, este año. Y pues también, de hecho, hace un mes más o menos, había un campamento a las afueras del Tribunal Federal Electoral. Ahí sobre G3, que decían que, bueno, que se pedían desconocieran los resultados de esas elecciones porque habían sido fraudulentas a todas luces. Bueno, pues me imagino, ya no están. La verdad es que estaba difícil, estaban en el mero camellón de G3, es una lata el G3, el frío, fue justo a finales, creo, de noviembre, cuando fueron estas semanas de mucho, mucho frío que estaban ahí. Y bueno, pues Coahuila es un estado súper caluroso, venirse para acá también con este gran frío. Y bueno, sobre el mero camellón, que insisto, es una lata para el ciclista, para el peatón, para el automovilista, yo creo que para todo el mundo es una lata el eje 3. Y bueno, pues estaban ahí también pidiendo que se desconociera. Como bien dices, mi querido Tlacuilo, la verdad es que 2018 apunta para ser un verdadero cochinero nuevamente de elecciones. Este exgobernador de Nuevo León, que ahorita se me fue el nombre, una disculpa por ahí, si alguien de la audiencia, el Bronco, claro, gracias, sabía su nombre, claro, el Bronco, ¿no? Que estaba viendo en las noticias el otro día, que bueno, de independiente no tiene nada, porque durante muchísimos años militó en el PRI, y bueno, ganó la gobernatura de Nuevo León. Y en una de las entrevistas antes de ser gobernador, él decía que no pensaba ni remotamente lanzarse a la presidencial. Y bueno, pues ahorita como un miserable chapulín está saltando, ¿no? Está dejando la gubernatura de Nuevo León a 2 años de haber llegado para buscar la presidencial. Igual, del lado independiente, ¿no? ¿Niño? Guiño, guiño, guiño, claro, sí, puro choro acá, puro atole con el dedo que nos dan. Y bueno, por ejemplo, ahorita que dices niño, me recordó a Nuño, no sé, rima, que también ya es coordinador de la campaña de MIT, de José Antonio MIT, el candidato priista, exsecretario de Hacienda, tanto en el gobierno de Calderón como en este gobierno. Y bueno, pues Nuño ya dejó botada la reforma educativa, dejó botadas las cientos de escuelas que están destruidas o afectadas por el terremoto. Llega alguien más a ocupar ese cargo y bueno, pues Nuño anda también ahí buscando un lugar, otro lugar donde colocarse, otro hueso más grande, porque siempre van por algo más grande, a pesar de que lo hagan todo mal. Y bueno, pues así pinta este final de 2017 y así va a estar el 2018. Yo creo que todos han de estar ya hasta el copete de los miles de anuncios electorales, y eso que apenas estamos acabando diciembre. Sí, no, esto, no, no, no, para finales de mayo, junio, va a estar pesado. Y bueno, también no están regulando esta ley, ¿no? De telecomunicaciones, que debería de regular de cuánto tiempo les dan, cuánto dinero le pagan a las televisoras. Sobre todo a la mayor televisora, al monopolio televisivo que es Televisa, ¿cuánto dinero les dan por estas campañas políticas? Porque todo ese dinero que les están dando, yo creo que bien podría ocuparse, no sé, pues para alguna de las pocas cosas que nos hacen falta en este país, ¿no? Como escuelas, hospitales, reconstrucción de los lugares que han sido destruidos por los fenómenos naturales. Pero bueno, esos ya son cuentos chinos, creo. Sí, pues no, nada importa quién sea el personaje que ocupen. Ya nos echamos 6 años de este men, ¿no? Bien simpático, el Peña Nieto resulta, hasta el último día de su mandato se va a aventar varias chulas, ¿no? La última, volvido, ¿no? Y bueno, así, bueno, no vamos aquí a... Sí, no, se aventó varias, ¿no? Que sale en un temblor que solamente él había sentido, algo así. Un saludo a nuestra amiga Raquel, que bueno, pues anda allá, ya también esperando, ¿no? Será un 2017 también trascendente para varias bandas, ¿no? De eso vamos a estar hablando un poquito más. Y bueno, pues vamos a esta rolita que, bueno, se la dedicamos al buen pajarito, a la buena Vane, ¿no? Ahí a la. A toda la bandita que pues le gustan como estas como cumbias. Industria Argentina, Damas Gratis, dedicada a toda esta banda que va a armar todo un show en el 2018 para otra vez, después de un proceso bien marrano, seguir con este desmantelamiento del país. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. ¡Sebastián! Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar, mataste a Norma Plan. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender. Pablito Lescano. Patacón, que la choreco, la brita que te parió. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que no cabía. Yo sabía que no cabía. Yo sabía que a nosotros nos cabía. Que vendía la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tené mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Ay, Fernando, qué rata que sos. ¿Y cómo es la vida que te parió? Devolve la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Ay, Tony, qué rata que soy, ¿cómo es? Devolve la plata que te llevas al exterior, al exterior. Oh, por Dios, ¿cómo van a prohibir esta canción? Patacón, tierra chorejo, ¿y cómo es? Se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que a nosotros nos cabía. cuidado te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Cambiando el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. De regreso en esta sonoreada 54, las risas, la buena vibra y el ánimo no falta en esta sonoreada, en esta cabina. Saludos al buen Pepe Adán, a Elizabeth, a José, a Miguel, a esa bella familia que nos iba escuchando con la banda de Los Pulgosos. También saludos al buen Cid Plato, a Liliana, a Manuel, que son pues la banda con la que más hemos tenido contacto, de la gran banda de Los Pulgosos, que anduvimos por ahí con ellos, ¿no? De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, celebrando esta posada canina, esta posada perruna, ahí en la CTM Culhuacán, sección 7, con los vecinos, con las vecinas que pues tienen por gran amigo, compañero, a un cuadrúpedo peludo, a un buen perro o perrita, pues que vaya, son su adoración, que son parte de su familia, y bueno, pues anduvimos ahí celebrando con ellos. Muchas gracias a la banda de Los Pulgosos por invitar a este barrio Conciencia, a esa posada, y bueno, pues fuimos parte de esta celebración, que también cabe mencionar, unos de los invitados fueron el buen Cid Plato y Manuel, que vinieron ya a esta cabina de la banda sonora a platicarnos un poco acerca de zootecnia, de este cuidado y conocimiento de los perros, en este caso de los animales en general es la zootecnia, pero bueno, en particular con ellos dos, de los perros, de su alimentación, de si es un Doberman, si es un pastor alemán, si es un pastor inglés, ¿no? ¿Qué cuidados necesitan? ¿Cuáles son sus actividades? Nos anduvieron platicando por ahí de esto. Búsquenlo en la página de la banda sonora. Ahí están algunas imágenes y pues los audios sobre todo. Y bueno, pues gracias a Pepe Adán. Saludos al buen Alex Juárez, que también ya es un asiduo radioescucha. Es el Papa. Saludos al buen Papas que nos acompañan. Saludos a esa banda. Y pues un gusto que nos escuchen cada jueves. Y también está por ahí la querida Lee Orozco, que ya vino a esta cabina también, ya la entrevistamos, la tenemos que volver a invitar, ya está la invitación ahí, ahora para el 2018, nada más hay que ponerle fecha, querida Lee, y que nos vino a hablar pues de la reforma educativa, ¿no? De qué está haciendo la reforma educativa en estos momentos, después de tres años después, de que fue pues declarada constitucionalmente, pues qué está pasando con esta reforma. Imagínense qué es lo que está pasando, que el secretario encargado de ver su funcionamiento y su aplicación, pues ya anda ahí de representante de campaña del candidato presidencial. ¿Qué puede ser de una reforma que es tomada de esa manera? Pues nada bueno, sin duda. Ya le invitaremos para que nos platique qué es lo que sigue con esta reforma. Y bueno, todo esto también para comentarles que la canción que escuchábamos de fondo... Perdón, banda sonora. La canción que escuchábamos de fondo es de Nicola Cruz, del gran Nicola Cruz, este ecuatoriano que hace unos sonidos que ha nombrado Andes Step, Y la canción que estábamos escuchando de fondo es La Cumbia del Olvido, también una de las adquisiciones de esta banda sonora en este 2017. Sí, es así, ¿verdad, mi querido Tlacuilo? Sí, pues ha habido mucha musiquita en este 2017 por acá. Muy buena vibra aquí en la cabina. Mencionaba la buena comadre, bueno, pues esta posada con los perritos. A nivel local, un recuento de esta chamba que hemos tenido por acá en este colectivo, bueno, pues es estar en dos o tres eventos con esta banda que se está dando a la tarea, bueno, pues de crear un espacio, un parque para perros, y es muy necesario. Los perros, bueno, han sido promovidos como un artículo de consumo que ha proliferado mucho, bueno, pues comprar perros y luego no se sabe qué hacer con ellos, pero mucha banda que sí se da la tarea, los cuida, les da muy buena vida y bueno, pues un espacio para ellos, ¿no? Es creo que necesario ahí en el barrio un espacio para perros. Y bueno, también a nivel local hubo pues dos muy bonitos proyectos que se hicieron ahí en el barrio, ¿no? Pero bueno, queremos mencionar pues lo que es Cambia de Canal, ¿no? Cambia de Canal con estos compas de Milpactli. En relativamente poco tiempo, pues han tenido muchos avances. Creo que ha sido bastante la chamba que se ha hecho por allá, que ya se ve. Pero muy aparte de eso, bueno, pues también como que en la sociedad ahí ha generado buenos lazos comunitarios, que es uno de los objetivos. Y bueno, una generación de conciencia de la banda que vive ahí, que tiene un canal de agua. Entonces creo que es algo muy bonito que pasó en este año. Y bueno, por acá, más para acá ya en el barrio, bueno, pues la construcción de un huerto en los cursos de verano, un proyecto apoyado por Fasol, por Milpactli también. Y bueno, por toda la comunidad de ahí del barrio y sobre todo los niños, los jóvenes que estuvieron ahí en la construcción de este huertito, bueno, que da para mucho, ¿no? También por ahí fue la ofrenda del 2 de diciembre, ¿no? Ha habido noviembre, perdón. Andamos todavía aquí, bueno, ya en el prefestejo del final de este 2017. Y bueno, pues ya estaremos hablando también de lo que fue el eclipse, ¿no? Lo que vivimos ahí con nuestros compas de Nenotoca Cofame, ¿no? Que estuvimos allá con ellos apoyando en la Noche de las Estrellas, que bueno, pues sale nuestro valedor y acá la güera, salieron ahí a cuadro, son artistas, ya salieron en el canal de las estrellas, ahí búsquelo. Entonces estaremos hablando también pues de los sismos, ¿no? Cómo no fue un año marcado por este sismo, esta serie de sismos, porque el pasado también afectó a Oaxaca, sobre todo a Chiapas. Bueno, estaremos también hablando de eso. A nivel local, bueno, pues como bien decía acá la compañera, la buena comadre, pues sí, no, ya no está con nosotros la buena San, el buen Arthur Chocalavera. Pero bueno, pues llegó la buena Alicia, el buen Rutska, que estamos aquí en su cantón que puso. Y bueno, pues estamos transmitiendo en esta nueva cabina. Ya anda por acá también, ya anda preparando. ¿Cómo andamos, carnal? ¿Cómo fue? ¿Qué fue para ti este buen 2017? Buenas noches a toda la banda que nos está escuchando por el Rey Ambulante y a través del Facebook también. Saludito a toda la banda y pues recuento del año, pues yo creo que nos fue muy chido, igual comenzando aquí el proyectito aquí del radio, digo, no fue comenzando el año, pero pues aquí andamos y vamos a terminar con esto. La chamba igual, todo bien, pues yo creo que metas y objetivos, que es lo que toda la banda siempre se propone, ¿no? Cuando va a comenzar un año, pues yo creo que sí hemos cumplido pues la mayoría de eso, ¿no? Pero pues vamos por más y a cerrar este añito con todo. Y pues saludos a la banda. Qué bien que bueno, como escucharán, el buen Rutska, pese a todo, anda acá con nosotros, anda un poco malito. La verdad es que ha sido temporada. También la buena Güera anda un poco enfermita. La verdad es que es temporada de que toda la banda andemos, pues ya, con algún abrigo de más o ya un poco enfermos, pero qué chido que pese a este malestar pues nos abren las puertas de esta casa. Muchas gracias. Y sí, es un gusto poder contar con la participación de ellos dos en esta banda sonora. Insisto, la banda sonora pues ya no sería, ya no se entiende sin la participación de la Güera, del Rutzka, de Liz, como tampoco se entendería sin la buena Sandy y el buen Chuck Calavera, David y Yuli, Maripulques y el buen Pachuco. Ay, ay, ay, con cuidado por acá. Pues sí, entonces, pues es un gusto poder estar acá transmitiendo esta noche. Y no sé, mi querido Tlacuilo, nos vamos a ir con una rolita para continuar, pues... qué buena rola es esta. Para continuar con esta sonoridad 54, y como andamos con ánimo, festivo, nos vamos a ir con esta rola, que es de Bomba Estéreo, dedicada para Mari, para la buena Maribel. Un abrazo bien fuerte para esa gran mujer, para su compañero, para su buen compañero... ¿Cómo se llama su compañero? Para el buen Mau. perdón, Mari, Mau. Esta rola de Bomba Estéreo que se llama Cumbia psicodélica. Vamos ahí. Esta es la cumbia psicodélica, maniática, mecánica, rocánica, traénica. Se mete en tu sentido que pierda la pena. Bailalo toda la noche con Diana y con Milena. Tu nena, la prima cartagena. Chapalate que no tenga pena. Si no te han invitado, métete a la verbena. No hagas la fila como gente buena. Que pase el señor que aquí llegó primero. Pase la negra que me rompe el cuero. Que pase la tía, el sobrino, el rapero. Quiero que todo el mundo baile en cuero. Sin técnicas y cosas sin radicalismo. Lo único que quiero es que sea tú mismo. No quiero uno opiniones ni críticas. Ni mucho menos opiniones políticas. Psicodélica. Psicodélica. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Regresando a esta sonoreada 54, saludos a esa banda del Facebook Live y a los que nos siguen a través de www.reggaeambulante.org. Ya les tendremos una sorpresa por ahí con respecto a la página en la que nos puedan estar escuchando. Es un gusto que nos acompañen también a través de la página de Facebook de La Banda Sonora. Ahí búsquenos, regálenos un like por si no lo ha hecho, mándenos algún mensaje, ¿por qué no? Es un gusto poder leernos y comunicarnos, saber que hay alguien detrás del teléfono, de la compu, de donde sea que nos puedan estar escuchando. Es un gusto poder estar acompañando sus noches. Cada jueves a partir de las 20-30 horas suena esta La Banda Sonora. Y bueno, pues andamos bastante contentos, con buen ánimo. La verdad es que este 2017 ha estado intenso, ha implicado situaciones positivas, negativas también en gran medida. Esta segunda mitad del año la verdad es que estuvo pesada para muchas personas, para miles de personas que son afectadas por estos fenómenos naturales, las inundaciones, los terremotos también. Y bueno, pues está acabando ya este año, está llegando a su fin. Ojalá hayan cumplido sus metas, sus objetivos, que los proyectos que hayan tenido a finales del año pasado pues hayan tenido un buen camino en este 2017. Y bueno, que este 2018 pues venga sobre todo con salud, con bastante ánimo y fuerza, porque es lo que necesitamos. Por ahí ya han aprobado la ley de seguridad interior, una ley pues que lo que está haciendo es militarizar a este país, militarizarlo más de lo que ya está, o más bien legalizar esta militarización que tiene, esta utilización de las Fuerzas Armadas de manera indebida, tan indebida que desaparecen personas, que asesinan personas, que violan derechos humanos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en puerta. También unas elecciones bastante cochinas. Y bueno, así es como... Así es como pues estamos... pues es parte del panorama para el año que viene. Pero bueno, pues también un panorama que podemos cambiar sin duda, porque la historia es eso, es cambio, es transformación. Y bueno, mi querido Tlacuilo, no sé, a ver, por ahí paso el micrófono para este buen compa. Gracias, pues un saludote a toda la banda que nos está escribiendo ahí, que pues nos piden que si Moca ladra. Pues sí, sí ladra, pero bueno, pues ahorita se sabe comportar, estamos en casa ajena y bueno, pues aquí está buscando un lugar para jetearse, porque bueno, pues ya es la jornada ha sido larga y pesada. Bueno, pues otro de los eventos naturales, nos empezamos ya a referir a estos eventos naturales que marcaron el 2017, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el eclipse de sol. El pasado agosto, bueno, pues fue un eclipse de sol, un evento muy esperado por científicos, ¿no? También personas que, bueno, se dedican, les gusta. Y bueno, pues haremos una mención de nuestros compas, el buen David, Julin, en Otoka Cofame. Bueno, pues hicieron un evento ahí afuera de ¿dónde fue? Ahí en la esquina de Mariquita Sánchez y Mercedes Abrego, me parece. Ahí hicieron, bueno, sacaron toda la pues toda la maquinaria que tiene Nenotoka Cofame. Y bueno, pues dio pues una exposición gratuita y estuvo. Y bueno, también estuvieron en la Noche de las Estrellas el pasado 25 de noviembre en Ciudad Universitaria. También, ¿no?, un evento organizado a nivel mundial. Entonces es un poquito del recuento de lo que se dio a raíz del eclipse solar. Y bueno, pues también antes del temblor que pasaron en septiembre, pues hay que decir también las inundaciones. Estos dos huracanes que bueno, pues azotaron a gran parte del continente y bueno, que generaron también muchas pérdidas, muertes. Moca. Como pidieron acá que la Moca echara un ladrido, pues como que se lo quiere aventar, está buscando ahí dónde acostarse. Bueno, estábamos hablando del, bueno, de los huracanes, el huracán Irma, ¿no? Que dejó también varias pérdidas y bueno, pues también mucha donación internacional, que bueno, pues se presta también. Si a nivel local uno ve que el acopio es pues retenido por las mismas autoridades, a nivel mundial eso también ocurre. Y bueno, pues también ocurrió en estos dos temblores. Hemos andado por allá por Xochimilco y bueno, pues el temblor allá uno va, se da el rol y está más presente que nunca, ¿no? La banda no tiene casa, ¿no? Están allá afuera, otros, bueno, pues se tuvieron que mover, otros no les han ido a demoler y pues que hubo la alerta el pasado 25, pues ya se imaginarán, ¿no? Cómo se puso. Entonces, creemos que el temblor fue algo de... pues que marcó este de 2017 y bueno, no sé, esperemos que en mucho tiempo no se vuelva a presentar un temblor de esta magnitud. Sí, pues solo comentar que hablando con unos de los ingenieros que andan por allá en Xochimilco, mencionan que en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, del cual tenemos contacto también a través del buen Pepe Adán, de su familia, de la buena Eva Lumbreras, y bueno, también contacto personal porque hemos andado por esos lugares, pues son 200 casas las que se van a demoler, 190 y tantas las que se están demoliendo y las que en total se van a demoler. Y pues andar por ahí en sus calles es como una zona de guerra. De pronto, en cada cuadra hay por lo menos 2-3 casas que se están derrumbando. Y bueno, hemos estado pasando de una manera periódica y bueno, una semana ves unas y a la siguiente semana pues ves otras ruinas más, ¿no? Escombro por ahí y bueno, la verdad es bastante fuerte. En Santa Cruz, Acalpizca, un pueblo que está justo al lado, un pueblo aledaño, son 130 más o menos las que se van a demoler. Y en Tláhuac, nos comentaba este ingeniero que también han dado, son 500 las casas que se tienen que demoler o se están demoliendo. Algunas se cayeron durante el temblor, otras a raíz de estas pues variaciones del suelo, de estos hundimientos, algunos de incluso casi 2 metros de profundidad, es decir, la casa quedó arriba 2 metros de la calle, pues tienen que demolerse 500 casas. La verdad es que la vida de miles de familias, aquí en la Ciudad de México está siendo, pues están siendo transformadas, se vieron afectadas, y bueno, esto a 3 meses, y la verdad esto se ve que pues va para largo, sin duda. Y bueno, pues va un abrazo bien fuerte para los que perdieron sus casas y tuvieron que cambiar su vida ese mismo 19 de septiembre o ese 7 de septiembre, y un apapacho también para aquellos que a lo largo de estos 3 meses pues se han visto también afectados, son damnificados posteriores de este sismo. Y bueno, pues va un apapacho bien fuerte para ellos y también para los que fueron a inundar las calles, la buena Güera, el buen Rutzka, el buen Olín, el buen David y Yuli, los regambulantes, Orlando, Secolocos, y para todos aquellos, el Secoloco, para todos aquellos y aquellas, estudiantes, mamás, niños, abuelitos, amas de casa, que anduvieron por ahí, perdón, por ahí dando su apoyo, su corazón, esos inges, arquitectos y demás. Va esta rolita muy linda que se llama Qué lindo es ser voluntario, del gran chileno Víctor Jara. Y bueno, pues sí, no nos queda de otra, la verdad, más que a la sociedad civil salir, ser voluntario, dar nuestro trabajo, nuestro corazón para transformar este país tan golpeado, no solo por los fenómenos naturales, sino sobre todo por sus gobernantes. Va esta rolita y regresamos a esta sonoreada 54. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Un día yo me acuerdo que le dije a mamá: mamá, cuando yo sea grande quiero ser presidente de la nación. Y mi mamá, con su lenguaje de señora de Veracruz, me dice: ¿qué? ¿Estás idiota, estúpido, imbécil? ¿Te falta un tornillo? ¿Tienes mierda en la cabeza? Le dije: ay no, si son tantos requisitos, mejor no. Enriquecimiento ilícito @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero.com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Que salgan igualitos a su padre y de grandes pues les quede esta canción. Jefe, jefe, qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción. Con respeto, qué bonitas nachas tiene, para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, jefe, qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión. Mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, jefe, jefe, creo que ya ando muy borracho y ando diciendo cosas que tal vez no son. Mejor me voy antes de que me suba el sueldo y me pida que me baje hasta el calzón. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero.com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Maestría y doctorado en corrupción, es el achichincle del melón. Reformas más devaluación, finísima persona, finísima persona, finísima persona es mi patrón. Y es increíble cómo nuestro presidente sí llena todos esos requisitos. Cada vez más. continúa esta sonoreada número 54 y vamos a comenzar con el Rutska, este último Rutska del año, y escuchamos este nuevo material de Los Corucos, esta bandita meramente mexicana de ska, con este material que se llama de 2 que 3 más 10 caídas sin límite de tiempo, se llama esa rolita. Y escuchábamos El Jefe, dedicada a nuestro querido presidente Peña, que le mandamos un saludo desde aquí. Y pues vámonos con la siguiente rolita, banda. Esta rolita de la secta Core. Vámonos con más ska de aquí del país. Y esta rola es la canción de la muerte, dedicada para la buena Blanca Corona, que nos sigue por el Facebook Live. Un saludito para Blanca. Y pues vámonos con esta rola, banda. Tú tratas de viajar. Continuamos, banda. Esto es Rutska y escuchamos al Malafa, una bandita que probablemente ya no toque porque ya no se ha sabido nada de ellos, pero traen muy buen ska y también son de aquí de México. Escuchábamos antes al Panteón Rococó con Asesinos y la canción de la muerte. Asesinatos y muerte es lo que escuchamos a diario aquí en este país. Y pues nos vamos con la siguiente rolita, banda. Ya se hablaba de esa ley de seguridad y pues no queremos guerra, no queremos una ciudad con guerra. Y pues vámonos con esa rolita de Salón Victoria, Ciudad sin guerra. Yo solo quiero que brindemos esta noche y recordemos sin temor nuestros rencores, que al final esta ciudad no sea una guerra de amantes necios y entender que esto acabó. Y si en el alma cosquillea la tristeza, y si se asoma peligrosa la nostalgia, que sea este beso ocasión para escapar. Tan solo fuimos parias, estúpidos y parias, cantando besos a la luna boba, cuando la luna estaba rancia de alcohol. Tan solo fuimos locos, tristemente locos, cantando versos en la plaza, cuando la luna se embriagaba de amor. Fuimos parias, estúpidos y parias, cantando besos a la luna boba, cuando la luna estaba rancia de alcohol. Tan solo fuimos locos, tristemente locos, cantando versos en la plaza, cuando la luna se embriagaba de amor. Necesitas un beso, pero yo te lo dije. Te regalo el cielo. ser yo y andar pendiente de los dos suena egoísta y es sincero. Pero yo te lo dije antes, soy un ejemplo del desastre. Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscas. Quéreme así, yo a vos te quiero. Te juro, intento, pero sale todo mal. Quéreme así, yo a vos te quiero. Yeah, banda, pues continuamos en este Rutska y escuchamos a los Caligaris ahí de fondo. Y pues aprovechar para mandar saludos al buen Chepe Ska hasta Colima, al buen Alex Juárez, el buen Papas que nos sigue cada jueves. Ahí está atento el carnal. Y pues si nos andas siguiendo ahorita, hermano, si quieres alguna rolita, igual si la banda quiere pedir alguna rolita, pues ahí escriban en el Face. Y pues con gusto les complaceremos la rola. Yo solo por ser el último programa del año. Ay. No, y pues vámonos con esta rolita. Nos quedamos con estos carnales argentinos. Nos vamos con los Cadillacs. Y esta rolita dedicada para el buen Chepe Ska. Yo no me sentaría en tu mesa. Cuando voy a llorar, por más que quieras tapar, esta nuestra voz nunca podrá. un momento. Los calzones alfantes ya. Continuamos, pandilla, continuamos en esta sonoreada número 54, la última de 2017. Y pues no hay por qué estar tristes, banda, a pesar de que ha habido muchas cosas para el cual estarlas, hay que pues levantar la frente y seguir, ¿no, banda? Espero que para todos los que nos escuchan y pues para todas sus familias haya sido un buen año. Y pues esto es historia, y así dice la Mascatesta. Y pues vámonos con la siguiente rola, que se llama así. Vámonos, banda. El tiempo ha pasado ya y te he vuelto a recordar. Y así mi guitarra me hará sentir una razón para no morir, una tristeza de amor por ti. Decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Quiero volver a invitar a Mayumi. Continuamos, banda, continuamos en esta sonoreada y escuchábamos a la trenza de la abuela con promesas, esas promesas, ¿no? Hablando ya de, pues, de fin de año, pues promesas que todos hacemos, ¿no? O que la mayoría, y pues que muchas veces no, pues no se cumplen, ¿no? Pero pues hay que aventarle, y pues yo creo que más que hacer promesas, pues hay que empezar a cambiar por uno mismo, ¿no? Y tratar de ser mejores personas, pues, para, pues, poder cambiar, ¿no? Cambiar, pues, todo lo que nos rodea y que queremos que esto cambie, ¿no? Hay que empezar por eso, banda. Y pues vámonos con la siguiente rola. Ya fin de año y pues recordando, y pues esta rolita antañota, vamos a recordar la mala vida. Chale. ¿Por qué trato yo tan bien? Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando. Me estás dando mala vida. ¿Qué dice la trama mi corazón? Dime tú por qué trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando. seguimos, pandilla, en este Rutska. Y pues, no hay por qué estar triste. Lo triste es que es la última sonoreada del año. Y pues, cada vez se está haciendo más corta. Pero pues, escuchamos ahí a Inspector Seven de fondo con The Game. Y pues, vamos a mandar saluditos a la banda de Kaibe, al buen Alberto Guerra, que siempre nos escucha, nos anda escuchando, al buen profesor y al buen satélite, esa bandita de Kaibe. Les mando un abrazo, banda. Y pues vámonos con la siguiente rola, estos carnales de Inspector Seven, que traen un buen ska muy chido, y esta rola se llama Agente 86. Ha ha ha! En el metro, ¿por poco te arruinan el día? Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. Si todas tus noches de jueves escuchas... Continuamos en esta sonoreada número 54, la última de 2017. Y pues nos vamos con la siguiente rola, banda. Ah, pero antes, nos piden que corramos una información de un cachorrín que anda extraviado ahí en la CTM Culhuacán. Los datos están en la página del barrio. Me parece que es ahí por el Bachilleres 4. Pues para la banda que nos escucha, se extravió en la sección 18 de la CTM Culhuacán. Nos piden compartir a esta amiguita Claudia Ibangüengoitia. Bueno, es la buen Chofi, conocida por la banda, ¿no? Para que no nos complique. Pues ahí está el dato, ¿no, banda? Y pues ahí, si alguien sabe algo, pues corran la voz. Y pues vámonos con la siguiente rola, esta rola de The Boosters, que es un covercito, Revolution Rock. Vámonos con estos carnales alemanes. Von The Clash, wir spielen für euch jetzt Revolution Rock! Solution be a revolution. Come to rule the nation. Come in. Revolution rock. Tell your mom, Yes, it is. Y pues ya para despedirnos de esta sonoreada 54, la última del año, escuchamos ahí al Big Fat Panda con la rola Rat Race. Ahí síganlo en el YouTube, en las redes. Big Fat Panda se llama este carnalito que trae muy buen ritmo. Y pues alguien de la banda que quiera decir algo para despedir esta sonoreada, para despedir el año. Pues gracias aquí a la banda, los buenos carnales, la Güera y el Rutzka, que bueno, le dieron cabina a esta sonoridad 54. Y pues gracias a toda la banda que pues nos sigue a través de www.reggaeambulante.org. y a través también de la página de la banda sonora. Muy pronto ya estaremos estrenando página. Y ya se fue la moca. Salió a tomar el fresco. Y bueno, pues esperemos que el año que entra esté más chido, a pesar de que, bueno, pues se preparan el cochinero y, bueno, coincide con el mundial. Entonces, pues nadie se va. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya se anunció y, bueno, pues gracias a todos los que nos siguieron pues este año. Gracias a los carnales del reggae ambulante. Y, bueno, pues que el próximo año esté más chido. Ay, saludos a todos los alumnos de la escuela, profesor Arturo Gámez. Así, pues saludos a esas pequeñas, esos pequeños de la escuela, profesor Arturo Gámez García. Y también, bueno, pues un gusto habernos escuchado este 2017. Un gusto haber encontrado y conocido a personas a través de este radio, de este ejercicio de comunicación comunitaria, colectiva. Y bueno, pues también estrechar lazos con la banda que forma la banda sonora es un gusto. Y pues sí, que este 2017 cierre bien para todos ustedes, que tengan mucha salud, mucho amor. La verdad es que no importa cuánto tengamos en la cena de fin de año, sino pues que la pasemos muy a gusto. Échenle la mano por ahí. Sí, también si quieren hacernos alguna invitación, adelante, ahí está los mensajes en la página de la banda sonora. Ay, perdón, y échenle pues la mano igual a las jefas, a las mamás que se ponen a organizar estas comidas. Es pesado, la verdad, armar comida para una familia grande. Y bueno, pues este 2018 vienen los novenos cursos libres de verano. Nos esperan varias cosas para el barrio. Sin duda, bueno, ahí está el gran huerto que tenemos, este huerto del barrio, que sigue creciendo y que, bueno, pues los invitamos a que se vayan a dar una vuelta a conocerlo ahí en la segunda privada de Mariquita Sánchez, en el parque Nelson Mandela. Ahí se ubica este huerto del barrio. Échense una vuelta, la verdad está bien bonito. Y bueno, para el barrio Conciencia y la banda sonora, sin duda, 2018 pinta y pinta bien. Y claro, también 2018 son los 10 años de nuestros queridos compas, de nuestros carnales del reggae ambulante, este colectivo que trabaja de manera cultural en las zonas periféricas de esta gran ciudad y del cual es un gusto formar parte, haber formado parte en varias actividades y bueno, seguir andando el camino al lado de ellos. Va un abrazo para sus integrantes por estos 10 años y bueno, para todos aquellos que fueron afectados en este 2017 de diversas maneras, a los que han perdido un hijo, un padre, una hermana, una mamá, para los que perdieron sus casas, para los que tal vez se quedaron sin empleo, para todos aquellos que somos los más de este gran país, pues va un abrazo bien fuerte y bueno, pues sigamos construyendo un país diferente, un país mejor, que eso es lo que nos toca hacer. Y por acá pasamos el micrófono. Buenas noches, banda. Pues ya para cerrar esta sonoreada y este Rutska, pues sí, esperemos que este año que venga sea chido para todos. Como ya lo dice la banda, pues lo bueno es que tenemos salud y pues sí, ¿no? Que venga lo mejor para todo, la mejor vibra y pues a terminar ya estos últimos días con todo, banda. Y pues hay que quitarnos esa apatía, esa huevonada como mexicanos, ¿no? Como ciudadanos que somos. Vienen elecciones, vienen, ya lo dice la banda, una serie de cochinadas que ya tienen preparadas y pues hay que levantar la voz, pandilla. Siempre hemos estado inconformes, pero pues nunca hacemos nada, entonces pues es tiempo del cambio y pues ya hasta parezco comercial, ¿no? Acá de pero pues hay que accionar, banda, y pues vámonos con esta última rolita ya para despedir el año con este buen ska. Y pues ahí estamos, banda, nos estamos viendo, escuchando. We'll be right back. Thank you.